Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Apple presentó la nueva gama de teléfonos iPhone para esta temporada. Ya sabéis que esto de los teléfonos es casi casi como la ropa, como la moda. Cada año pues salen nuevos complementos, nuevos terminales, etc. Pues Apple ha presentado los que se van a llevar a lo largo de 2000, de lo que queda de 2020 y de 2021. Es el iPhone 12 concretamente. Bien, junto a las habituales novedades técnicas, que por lo visto pues son maravillosas todas, en los modelos recién presentados el gigante tecnológico anunció que desde ya mismo, desde que empiecen a expedir estos terminales, prescindirá de incluir el cargador y los auriculares, dos accesorios habituales e inseparables de estos teléfonos desde su primer lanzamiento, pues hace ya bastante tiempo, hace nada menos que 13 años. La primera generación de iPhone salió a la venta allá por el año 2007, con Steve Jobs todavía en vida. La compañía no presentaba esta decisión como algo destinado a reducir costes y, en consecuencia, pues a bajar el precio de venta de los terminales. Tampoco de cara a sus accionistas, como un medio para aumentar los márgenes y con ello los beneficios de la empresa, y que la acción repuntase. Apple explicó que esta decisión se tomaba por criterios medioambientales, y esto es textual. Algo realmente llamativo porque esta compañía, como bien sabemos todos, es una sociedad mercantil, no es una ONG. Vamos, que su función en principio no es reducir las emisiones de CO2, sino crear valor para sus accionistas y buenos productos para sus clientes. Casos como el de Apple son cada vez más comunes. Las grandes empresas, especialmente las multinacionales, han adoptado de un tiempo a esta parte una posición moralista y tratan de concertar su actividad industrial con la de corporación moralmente intachable. Lo hemos visto en otras grandes compañías como Procter & Gamble, que es la fabricante de las cuchillas Gillette, el Banco de Santander en España o Google. La nómina de estas empresas que anteponen una agenda moral, incluso una moralina, que pretenden mantener aunque eso le provoque números rojos en la cuenta de resultado. Esto y unas cuantas cosas más es lo que vamos a ver hoy en el, vamos a escuchar, mejor dicho, hoy en el programa, en la Contracrónica, junto a Miguel Ángel Quintana Paz, un celebrado filósofo español que ha trabajado este tema muy a fondo. Como os decía hace un momento, tengo aquí frente a mí ahora mismo a Miguel Ángel Quintana Paz. La verdad es que yo a Quintana le llevo años leyendo, pero no le había conocido en persona pues hasta hace un par de horas, que ha venido por aquí por el estudio de La Contra. Y bien, pues pensábamos ponernos a grabar casi inmediatamente y nos hemos puesto 2 horas a hablar de todos los temas. Espero que no hayamos mojado toda la pólvora ya y que nos quede un poco para pues malgastar aquí, ¿no? O bien gastar, la hemos malgastado antes, aquí en La Contracrónica. Muy buenas, Miguel Ángel. Es un placer tenerte en este programa. Bien, hoy vamos a hacer un programa especial. Por lo general lo hago yo solo, estoy aquí, cuento mi tema y luego ya paso a los contraescuchas. Hoy no van a pasar los contraescuchas porque el programa entero es para el invitado, en este caso Miguel Ángel. Para los que no lo conozcáis, porque qué sé yo, pues no lo conocéis, puede suceder. Los que estéis, por ejemplo, en Hispanoamérica, Miguel Ángel es un salmantino, es filósofo, aunque da clases en una universidad de Valladolid, de la Universidad Miguel de Cervantes. Y es, bueno, una persona tremendamente culta, creo que va a quedar a la vista hoy en, o al oído, mejor dicho, a lo largo del programa, y además con unas tesis muy originales. Bien, hablando el otro día con, no hablando, escribiéndonos, estábamos whatsappeando, nos llamamos por teléfono. Hablábamos de qué tema podíamos agarrarle, y yo pensé que contigo podía tratar un montón de ellos, y me comentaste este del capitalismo moralista, que además coincidió con que acababa Apple de presentar sus nuevos iPhone, que bien, pues supongo que estarán estupendamente, pero una de las cosas de las que informó Apple es que a partir de ya, de los nuevos, iba a quitar el cargador, iba a quitar los auriculares. Pero no lo iba a hacer porque quieran vender el teléfono más barato, es decir, beneficiar al cliente, o porque quieran ganar más dinero con cada unidad vendida y entonces quieran beneficiar al accionista. No, lo van a hacer por su respeto al planeta. Es decir, un caso de capitalismo moralista de manual. Bien, tú escribiste en The Objective, un periódico español, una revista más bien, tiene una sección que se llama El Subjetivo, donde presentan artículos de opinión, entre ellos de Miguel Ángel, que para los que no lo conozcáis es TheObjective.com, que se titula, es del 15 de agosto de 2019, es decir, hace año y pico. Dice, nos adentramos en un nuevo tipo de capitalismo, dos puntos, el capitalismo moralista. Y de subtítulo dice lo siguiente, que sirva como introducción. Desde hace ya unos cuantos siglos vivimos, nos movemos y existimos en el capitalismo. Resulta razonable, pues, que este haya experimentado cambios notables a lo largo de tanto tiempo. ¿Cuál es el cambio este que has verificado como el capitalismo moralista? Bueno, voy a fracasar absolutamente en la tarea esta de intentarme mostrar culto a lo largo de esta conversación, pero creo que este tema que sacas puede dar cierto juego. Bueno, la idea es esta, de que a veces pensamos en el capitalismo, tanto los favorables a él o los contrarios a él, como una cosa excesivamente estática, ¿no? Esto, por supuesto, Marx no lo pensaba así, sí que era consciente de esa transformación. Y luego ha habido bastantes teóricos, concretamente yo en ese artículo citaba a dos, Voltalski y Chapello, que dijeron, vamos a analizar un poco la historia durante el último siglo y pico. El libro lo sacan en el año 1999, ¿no? Vamos a analizar la historia del capitalismo durante el último siglo y pico y vamos a ver que ha habido distintos, cogían la expresión esta de Weber, del espíritu del capitalismo, ¿no? Ellos, es curioso, ¿no? Porque se supone que un marxista tiene que ser como muy materialista, pero ellos intentaban buscar el espíritu detrás y se daban cuenta de que había habido distintas etapas del capitalismo con distintos espíritus detrás. Bueno, será un poco complejo y no interesaría tanto trazar toda esa evolución. Quizá el último cambio sí que nos interese, era el cambio que ellos creían que se había producido después de mayo del 68. Después de mayo del 68, es decir, a partir de los años 70, habíamos pasado de un capitalismo, en el fondo, un poco paternalista, ¿no? En el cual tú te metías en una empresa. Todo esto a todos nos sonará como la nostalgia de lo ya perdido, ¿no? Porque es el capitalismo de posguerra, ¿no? El de la posguerra, efectivamente. Entonces tú te metías en una empresa, te ibas a quedar ahí todo el resto de tu vida, seguramente. La empresa se iba a preocupar de llevar un campamento a tus hijos, te iba a dar muchas veces su propia sanidad, incluso en países donde España la sanidad privada no es tan habitual, te iba a dar también, pues yo qué sé, tenían sus revistas. Yo esto además lo he vivido porque mi madre trabajaba para Telefónica, que era una de las grandes empresas de estas características, que podías vivir toda tu vida. Yo he ido a los campamentos de Telefónica, yo he ido a los médicos de Telefónica, es decir, y mi madre, por supuesto, se metió en Telefónica ya para el resto de la vida, nunca pensó en estas cosas de la flexibilidad o la precariedad. Y luego cuando te jubilabas te regalaban un reloj, los compañeros que subvencionaba la empresa, sí, con una cena. Efectivamente. Entonces, es una empresa que ejerce un poco de tu padre o de tu madre, ¿no? Hablamos a veces del papá Estado, pero ahí era el papá o la mamá empresa, ¿eh? Realmente, bueno, ese modelo empieza a transformarse a partir de los 68, curiosamente con una revuelta que intenta ser, pues eso, también izquierdista. Es verdad que no obrerista, es verdad que desde siempre, desde el principio, los obreros ven con cierta suspicacia lo que están haciendo estos estudiantes burguesitos por las calles de París y por calles de otros lugares de Europa. Pero bueno, pero sí que se pretende, es que porque se pretende incluso más revolucionar, incluso que sea izquierda vieja, obrerista. Lo que Voltalski y Chapello ven es que en realidad lo que empiezan a proponer es un paradigma de, ahí ya sí, la flexibilidad, la movilidad, la innovación constante. Por lo tanto, tú no te tienes que quedar estancado en una empresa o en un puesto, no tienes que estar esperando simplemente que pase el tiempo y eso te dará algo, sino que tú eres el que tienes que buscártelas y, por lo tanto, a veces cambiar. La empresa misma surge y se va, precariedad. Hay toda una serie de espíritu a favor del movimiento, de la fluidez, que al final crea un capitalismo muy distinto, que sería ya ese el de los años, se va creando durante los 70 y que sería el de los años 80 y florece en los 80 y en los 90, ¿no? Y este es el que ellos describen. Es lo que en Perro Flauté se conoce como el neoliberalismo. El neoliberalismo, sí, efectivamente. Es ese nombre, bueno, académicamente tan dudoso, porque hay incluso artículos mostrando que tras el neoliberalismo no hay nada, sí, pero es verdad que se parece bastante a esto. Lo tienen que resolver rápido, entonces dicen, se producen una serie de cambios y resulta que la empresa ya no es mamá y papá a la vez, pues si tenemos que cambiar de empresa y tenemos que buscarnos la vida, etcétera, pues significa que hay un nuevo capitalismo necesariamente peor, a pesar de que eran los mismos que lo habían criticado previamente. Claro, esto es verdad. Esto venía, claro, porque la crítica del 68 es que esas vidas, en el fondo muy aburguesadas, del obrero que se tiraba toda la vida en la misma empresa y con este montón de facilidades, eran vidas, eso, muy burguesas, muy tranquilotas. Así no ibas a cambiar la civilización occidental. Bueno, se quedaban sin sujeto revolucionario. Claro. Y entonces, pensando en estas ideas de innovación, de cambio, tal, pues también se te iban a pasar por la mente y presuntamente iban a pasar a la acción ideas de cambio transformación social, vamos a transformarlo todo, el sistema, todo. Es verdad que no, luego se quedó simplemente en que lo que pasaba es que te cambiabas de empresa 7 veces a lo largo de tu vida, no que cambiaras la sociedad 7 veces a lo largo de tu vida, que era lo que ellos probablemente querían. Pero bueno, es un fracaso también, sí, en el fondo están constatando un fracaso, ¿no? Por parte de ellos. La cuestión es que yo creo que ese capitalismo de nuevo ha experimentado, aquí ya dejó de seguir a Boltansky y a Chapelo, creo que ese capitalismo a su vez está experimentando en los últimos tiempos una nueva transformación, hay un nuevo espíritu, ¿no? Siguiendo con la expresión de Weber del espíritu del capitalismo, ahora tiene un nuevo espíritu. ¿Cuál sería esa transformación? Bueno, pues me he permitido intentar darle el nombre de capitalismo moralista. ¿Qué significa esto del moralista? Creo que se aclara bien, esto es muy de profe, se aclara bien diciendo que no es. Porque a veces enseguida, es decir, capitalismo moralista no significa que la moral empiece a importar. La moral siempre ha estado ahí. Y la moral se ha utilizado, por ejemplo, para vender productos. No es nuevo que Benetton, por ejemplo, en los años 90 y en los años incluso empezó, creo, en los 80, pues empieza a utilizar fotografías, pues por ejemplo sacaba la camiseta manchada de sangre de un soldado en la guerra de Yugoslavia. Sí, aquel que se moría de SIDA. El que se moría de SIDA, esa quizás es la más famosa, efectivamente, porque además era la primera visión que hubo este en general. Era un publicista italiano, Oliviero Toscani. Toscani, efectivamente. Luego había una exposición muy buena que recorrió en gran parte de España con sus imágenes, que era Toscani al muro. Mucha gente pensaba que se llamaba Toscani al muro como apellido, ¿no? Era que le ponías en el muro, le sacabas del ámbito publicitario y podías verlo como otro fotógrafo. Efectivamente, pero estabas viendo probablemente la primera foto que vimos de un moribundo de SIDA. Era en la publicidad, no fue en los noticieros, no fue en un reportaje periodístico, fue en la publicidad. Y a través de ahí, ¿qué es lo que te quería decir Toscani? ¿Qué es lo que te quería decir Benetton? Ey, somos solidarios con el SIDA, somos solidarios con la guerra de Yugoslavia, somos solidarios con un montón de causas. Te caeremos bien, por lo tanto, porque esas causas son buenas y tú también eres solidario y nos comprarás. Esto es viejo. Es tan viejo como que Pepsi ya lo hizo en los años 50. O sea, quería ganar a Coca-Cola, vio que había una posibilidad entre la población afroamericana de los Estados Unidos y empezó a sacar más afroamericanos y a abogar de una manera publicitaria siempre con este juego por lo que luego en los 60 efectivamente va a funcionar, que es acabar con la segregación. Y al final Pepsi le gana la partida a Coca-Cola y está utilizando una moral detrás. No hay ningún problema en esto. O sea, no hay ningún problema, no hay nada nuevo. Sobre todo, no hay nada nuevo en que las empresas se asocien a valores, a veces éticos, a veces de velocidad, ¿no? Nike o Nike, aquí en España decimos Nike, muy mal dicho, sería Nike. Bueno, sería Nike. Nike, es cierto. Que es como se dice cierto, en griego. En griego, sí, pero tampoco decimos sí. Que significa victoria, por cierto. Efectivamente, sí, pero no, por desgracia decimos Microsoft o decimos Microsoft, pero en realidad sería micro, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, todos estos anglicismos del griego queda la duda de cómo llamarlos. La cuestión es que Nike o Nike coge la idea de velocidad y de tal. Bueno, es un valor no exactamente ético, pero es un valor. Pero también, como ya decimos, Benetton, Pepsi, otras muchas, cogen valores éticos y esto no es ninguna novedad. La novedad es esta que tú decías antes, cuando has hecho la introducción, ¿no? Lo has expresado muy bien. Es que de repente las empresas no es que utilicen valores éticos para ganar dinero, que en el fondo es su función, ganar dinero con valores éticos, con buenas inversiones, con buenas campañas publicitarias o con lo que sea, eso es para lo que está una empresa, vender un producto y a cambio de eso conseguir dinero. No, se invierte el proceso y de repente la empresa es un agente no para ganar dinero a través de valores éticos, sino que gana dinero para promocionar ciertos valores éticos, como se diría ahora, para promocionar una cierta agenda. Bueno, habría que darle una vuelta más. Gana dinero para promocionar una agenda concreta y además esa agenda concreta le puede llegar a costar dinero. Efectivamente. Y pones un ejemplo en este artículo muy claro con Gillette. Claro. Este es el... Porque hasta ahí, si... Es decir, es lo del huevo y la gallina. ¿Utiliza los valores para ganar dinero o gana dinero para los valores? Pues no, en cualquier situación normal en la cual gana dinero, de verdad, pues no verías la diferencia. El punto, el experimento in crucem, que diríamos en filosofía de la ciencia, el experimento que nos determina claramente qué es lo que está pasando es cuando pierde dinero. Es decir, si tú, por promocionar unos valores, pierdes dinero, ya no funciona la lógica empresarial del capitalismo viejo. Ya no está ocurriendo lo que había pasado con Pepsi o con Benetton, que hemos explicado. Ya no es que utilices la moral para ganar dinero, es que estás usando el dinero, que no te importa perder, para promocionar una cierta moral, unos ciertos principios. Bueno, este fue el caso de Gillette, como he dicho antes, que esto sucedió a principios de 2019. No sé si recordáis aquella campaña publicitaria, muy polémica, por cierto, en la que aparecía un spot. Que aparecía bien una serie de hombres. Los hombres son básicamente los principales clientes de Gillette, no los únicos, porque también hacen afeitadoras femeninas, pero la mayor parte. Bien, y hablaban contra la masculinidad tóxica. Y eso desató un boicot en la red, recuerdo perfectamente. Hubo bastantes protestas. Claro, porque es una empresa que te vende cosas para afeitado, pero que además te está diciendo cómo tienes que ser hombre. Efectivamente. Y aparte, bueno, es una empresa que cualquier hombre pues le tenemos cariño. Bueno, tú todavía te afeitas. Sí. Yo ya lo dejé hace tiempo, pero hace año y pico. Pero vamos, que todos nos hemos afeitado alguna vez y es una marca que está muy metida en la masculinidad, ¿no? Efectivamente. Es una marca de hombros por antonomasia. Y que hasta ahí, que hasta en las marcas de afeitados te tuvieran que decir cómo ser o no ser, provoca cierta polémica. Bueno, en redes tampoco sabemos exactamente, a lo mejor los que estamos más en redes sociales a lo mejor magnificamos. Lo interesante es lo que vino después. La cuestión es que perdió dinero. Claro, ese mismo año... Yo creo que perdió dinero por la moda de las barbas, pero bueno. Seguramente. A ver, perdió dinero Procter & Gamble, que es el grupo en el que está inserta, y perdió ella en concreto. Además, de esa pérdida global, ella aportó mucha pérdida. Pero efectivamente, puede ser porque la gente ya se afeita menos, puede ser por, no sé, pues porque de repente Wilkinson pues consiguió justo una subida, habría que comparar. Hay muchos motivos. Eso tampoco es determinante. Lo que fue determinante, a mi juicio, para mí mismo, para empezar a vislumbrar que estaba pasando algo raro en el mundo de la empresa, es que cuando le preguntan al CEO, al director ejecutivo de Gillette, de Procter & Gamble, y le dicen, oye, ¿no habrá tenido que ver, como había sido solo pocos meses después, no habrá tenido que ver la campaña publicitaria esta que hicisteis, que tuvo tanta polémica entre los hombres porque estabais intentando como aleccionarles sobre moral, ¿no habrá tenido eso que ver con la pérdida? Y la respuesta que da este director ejecutivo dice, si ha sido así, bien está. Esta es la sorpresa. Es decir, un director ejecutivo te está diciendo que no le importa perder dinero de sus acciones, hacer perder dinero a sus accionistas. Claro, pues no es el suyo. Él sigue ganando el mismo sueldo. Bueno. Que no le importa hacer perder dinero a sus accionistas a cambio de promocionar ciertos valores que son los suyos, los de sus amigos, lo de su ambiente, lo de su hermano que probablemente esté en una universidad estadounidense dando clases y que también son estos. Quiero decir, son al final valores, hay que decirlo que no lo hemos dicho quizá todavía, suelen ser siempre valores progres, valores. Valores de la izquierda está woke, valores de los social justice warriors, ¿no? Son valores siempre de unas ciertas élites que hoy están llevan años estando en la universidad, llevan años estando en el mundo del entretenimiento, en Hollywood, son los valores de los actores de Hollywood, llevan tiempo estando en los medios de comunicación, la mayoría de los periodistas piensan así. Y que ahora también, en gran parte, porque son parte de las mismas élites, ya digo, y que el que no es hermano, es hermana, es amigo, es sobrino, está también dirigiendo las grandes empresas. Claro, porque esto parece una tontería esta historia de Gillette, pero es importante. La función de Gillette, como la de cualquier sociedad anónima, es generar valor para sus accionistas. Es decir, yo puedo ser accionista de Gillette, bueno, de Procter & Gamble, porque a fin de cuentas cotiza en bolsa. Y yo estoy sacrificando el dinero que tengo ahora mismo ahorrado, podría consumirlo o invertirlo en otra cosa, estoy dándoselo a este caballero para que me haga ganar un poquito más de dinero. Es decir, que si meto $100 en acciones, pues recupere cuando la venda 120. Y pueda decir que el dinero lo he multiplicado, ¿no? Que he guardado lo que tenía y lo he hecho crecer. Bien, que la función no es vender maquinillas de afeitar para poderme a mí remunerar con la acción, sino hacer política. Claro. Está usando ese dinero que tú le has prestado para hacer política según piensa él, que probablemente no sea según pienses tú. Y en todo caso, cuando tú tienes tus ideas políticas, las canalizas a través de otros medios, ¿no? De tu libertad de expresión o tu voto. Pero que ya las empresas se hayan politizado hasta este punto y se hayan politizado en este tono moralista de favorecer ciertos valores muy concretos de masculinidad tóxica. Tienes que ser de esta manera. Yo debo decir, además, que este análisis lo hago hasta cierto punto un poco en frío, porque a mí el anuncio no me indignó ni me molestó. Esto especialmente vi, sí, que era un anuncio claramente moralista, pero bueno, pues no pasa nada. Lo que sí me llama la atención es eso, que un señor encargado de dirigir una empresa no le importe perder dinero si con el dineral que le han dado la inmensa cantidad de accionistas que tiene Procter & Gamble favorece su propia agenda ideológica. Esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho que Ana Patricia Botín, y aquí lo podemos decir porque no te financia, a diferencia de muchos medios de comunicación de España. No, aquí no hay anuncios del Santander. Ojo, podría haberlos. Yo no diría que no a anuncios del Santander, del BBVA, de cualquier o de cualquier banco. Pero vamos, que no viniesen condicionados. Condicionados. Yo admitiré que borres este capítulo si gracias a ello consigues. No lo voy a borrar. Y si me pidiesen borrarlo, tampoco. Tampoco. Daría. ¿Ves? Tú no sigues esta absoluta preeminencia de estos valores, pero eso, cuando Ana Patricia Botín, que se dedica a propagar estos valores, urbi et orbi, o sea, es una cosa absolutamente, pues eso, yo a Ana Patricia Botín la he visto en Twitter quejándose con una periodista americana de que pobrecita ella, que le hubiera gustado ser periodista, y que qué pena, claro, la persona más rica de España me está intentando suscitar mi compasión por lo oprimida que ha estado, ¿por qué? Por ser mujer. ¿No? Y este es otro, este feminismo woke. Entonces yo, claro, después de que Ana Patricia Botín me intenta dar pena, intenta, que apoya por supuesto todas estas causas, que se supone que tienen que ser más o menos progresistas. Claro, yo no quiero, si yo fuera accionista del Santander, yo no quiero que Ana Patricia Botín haga estas cosas. Yo lo que quiero es que funcione más o menos la acción del Santander. Y cuando vamos a ver la acción del Santander, lo que vemos es que lleva una caída desde hace años que ha empobrecido probablemente a un montón de gente. Entonces, este capitalismo moralista al final también funciona como velo que oculta este comportamiento desastroso como gestor, porque en el fondo eres una buena persona. Te has apuntado a la fama de qué es ser buena persona. Y cuando el propio Santander hace unas semanas anuncia que va a subir sus comisiones de una manera realmente espantosa en una cuenta que publicitó con unas condiciones muy buenas hace unos años, ¿verdad? Pero que ha ido perdiendo y ahora ya va a ser automáticamente quedarte ahí, va a ser dejar que te saje el Santander, porque va muy mal, claro, que te saje a cuesta de comisiones. Nadie lo critica porque en realidad lo hace una persona tan bondadosa y tan oprimida por la realidad como Ana Patricia Botín. Cuando en realidad es una subida de comisiones que diremos, bueno, no pasa nada. Desde un punto de vista, creo que también, con esto del capitalismo moralista, debo decirte, Fernando, y estamos ambos quizá en un... compartimos un ámbito liberal, creo que también destapa cierto liberalismo un poco tontorrón, que es el liberalismo de, bueno, esto, las empresas son libres, que hagan lo que quieran, los clientes son libres, que hagan lo que quieran. Bueno, en la práctica, los clientes que hoy le quedan al Santander probablemente son personas que ni se han enterado de esto, de que les ha subido las comisiones, que ni siquiera no se han enterado porque son señoras y señores jubilados que ni siquiera leen internet, a las cuales va a llegar esta notificación por internet a un correo electrónico de su sobrino que dieron un día y que porque ya no les escriben ni en papel. ¿Por qué no les escriben en papel informándoles todos? Porque hay que ser ecológicos. Claro, también. Claro, para no cortar árboles. Entonces es bueno, es bondad, pero bondadosamente. Escucha, Miguel Ángel, para no cortar árboles que se cultivan para ser cortados, claro, para que sí. Pero entonces, de una manera muy bondadosa, estos señores se van a quedar sin enterarse de que les han subido las comisiones y van a empezar a pagar unas cantidades absolutamente casi casi delictivas. Pero como se los cobra una señora buena y se lo cobra por buenos motivos, pues todo va bien. Y ellos son sujetos autónomos que en un mundo ideal, evidentemente, analizarían todas las ofertas de bancos y se cambiarían. Bueno, pero esto no es así. El que dirige Gillette, es verdad que en última instancia, si pierde durante mucho tiempo dinero, podría ser reemplazado por su consejo de administración, pero probablemente sea reemplazado por otro que piensa igual y que va a seguir, porque pertenece a esas élites, evidentemente no van a escoger a un señor por ahí perdido de un pueblo de Castilla o de Serbia, y va a pensar y va a seguir aplicando estos criterios. Entonces, esto es lo que me asusta, pero quizá, yo creo que quizá uno de los sitios donde más vemos que este capitalismo moralista en acción, y también vemos que hay que pensar en el trabajador, y de nuevo esto puede sonar... yo a veces cuando hablo en estos términos suena como un poco marxista, que resulta raro. Es el caso de Google, si te parece, pasamos a él. El caso de Google. Perfectamente. Sí, venga, sí. Saca la cuchillería. El caso de Google, otra empresa con la que vamos a hacer amistades. El caso de Google... es distinto a este de Gillette. El caso de Google es el caso de James Damore, que es un trabajador de Google, bastante bueno, al parecer. Llevaba muy poco tiempo en Google y había ascendido ya un par de veces. Joven, veinteañero, Al cual, bueno, en todas las empresas, estas grandes tecnológicas o grandes empresas en general, en Estados Unidos se ha generalizado mucho esto de hacer cursos de diversidad y cursos sobre feminismo. Por cierto, ahora Trump ha metido mano en eso y ha empezado a decir, no, no, en las que dependan del Estado, es porque son adoctrinadores totales, vas a que te suelten un rollo que siempre es, no es a favor de la diversidad de ideas, no, no, todo lo contrario, es a favor de la diversidad entendida como tienes que pensar sobre el feminismo y sobre el género y sobre lo que yo digo. Bueno, pues en uno de estos cursos sobre feminismo, obligado, James Damore asiste por Google, por su empresa, y al final del curso, es un curso sobre feminismo en que básicamente le dicen que las mujeres están discriminadas en la propia empresa y en el mundo por cuestiones culturales y educativas. Nunca hay nada biológico. James Damore lo que pasa es que es un máster en biología. Estudia en el MIT, o sea que algo de biología sabe. Pero aún así, no es que James Damore mote un pifostio, no es que empiece a protestar. No, no, él sigue el curso de una manera absolutamente aplicada, como buen alumno. Cuando acaba el curso, esto es muy en Estados Unidos, se busca siempre, siempre, siempre la interacción en la educación, y por lo tanto les piden que escriba una especie de informe, de resumen de lo que ha visto, expresando sus ideas. Google le pide sus ideas, su opinión, ¿no? Y entonces él, inevitablemente, como máster en biología, dice, bien, me parece muy bien lo que hemos escuchado, es verdad que a veces la educación o a veces la sociedad puede ser que condicione el lugar que ocupan las mujeres en nuestros días, pero también hay otra cosa llamada biología, que es lo que yo he estudiado, ¿no? O sea, y la biología pues puede ser que afecte también a ciertas preferencias de las mujeres o que afecte también a ciertas capacidades. Bueno, esto cuando lo leen, claro, cuando leen los del seminario, leen este informe, ya no solamente se escandalizan, ya no solamente se horrorizan porque va contra las tesis de fondo del seminario, sino que le echan, le despiden de Google por hacer este informe. O sea, que consideran que una persona que piensa así no puede trabajar para Google. Entonces, por eso te decía antes, te hablaba de marxismo. Esto, fíjate, tradicionalmente se habla de la explotación del trabajador en términos de explotación de trabajo. O sea, yo te cojo el trabajo y luego te pago una parte por él, pero me quedo con la plusvalía. Es una como una explotación, dijéramos, de tu tiempo, ¿vale? Bueno, estaremos o no de acuerdo con eso. Pero lo que yo creo que sí que estamos de acuerdo todos es que te está explotando la empresa cuando no coge tu tiempo o tu trabajo, sino que quiere coger tus ideas. Tú tienes que pensar como yo digo que tienes que pensar. Bueno, esto empezó con, lo recordarás, ya en los años 90 estaban muy pesados con aquello de la responsabilidad social de la empresa, de la responsabilidad social corporativa. Todas las empresas grandes empezaron a abrirse departamentos y ponían a un tío ahí a decir que tenían que devolver a la sociedad parte de lo que habían tomado. Pero si todavía no habéis tomado nada, no habéis vendido un clavo. Pero bueno, estaban con esa historia, se ponían estupendos. Es cuando empezaron con lo de la ecología, ¿no? Tenemos que financiar aquí a unos y a otros. Y ahora lo que nos encontramos es con una... Bueno, que lo han retorcido algo más. Nos encontramos con la responsabilidad moral de la empresa, en la que los directivos quieren actuar como una especie de... pues de padres escolapios, en los que están fijándose a ver si... están los empleados pensando como tienen que pensar y comportándose como se tienen que comportar. Esto puede llevarlo más lejos. Es que, claro, cuando uno dice responsabilidad moral, siempre piensa en el individuo. La responsabilidad moral es tuya, Fernando, de lo que tú hagas, mía, de lo que yo haga. Cada uno es responsable de lo que haga. Pero efectivamente, lo has dicho muy bien, responsabilidad moral de la empresa. La empresa es responsable de que tú pienses bien en moral. Entonces, Google, de hecho, se ve como muy bondadoso al expulsar a Damore, porque Damore, al despedirlo, Damore estaba contaminando de alguna manera la empresa. Es algo así como, pongamos por caso en una empresa dada, no vamos a poner nombre porque esto puede suceder en cualquiera, que se descubre que un empleado, pues qué sé yo, ha cometido un delito y no quieren, prescinden de sus servicios porque no quieren tener a una persona que ha cometido un delito. Se puede entender, no queremos gente, nosotros vendemos tal o cual y no queremos gente que haya cometido delitos, pero en este caso lo que no queremos es gente que piense de una manera distinta a la mía. Claro. Claro, que luego la mía es siempre la misma, claro, o en las grandes tecnológicas, a lo mejor es verdad que si esto se expande, pues a lo mejor al final acaba el señor que tiene una tienda en la esquina, acaba exigiendo a su dependienta que piense igual que él en términos de derechas o tradicionalistas o reaccionarios, vale, y también estaría mal seguramente. Pero en el mundo real, en estas élites de grandes tecnológicas, Silicon Valley, etcétera, esa manera de pensar es solamente una. Pero podría llegar más lejos todavía. Pongamos por caso que, bueno, Dios no lo quiera, pero por poder puede suceder. Cosas peores se han visto. Que un empleado comparte en su cuenta de Instagram o en cualquier red social que ha hecho una barbacoa con su familia el domingo. Y resulta que lo que se está imponiendo a todo meter ya es el veganismo. Y eso es intolerable. Claro. Que alguien coma carne. Claro. Entonces no puede ser, no podemos tener en la organización a alguien que se come unas chuletas de cordero. Por supuesto, y bueno, yo eso lo cuentas como si fuera una cosa a día de hoy inimaginable. Imagínate que la empresa hace hamburguesas veganas. ¿Tú crees de verdad que no estaría a punto de despedirle? O sea, porque de alguna manera iría contra la responsabilidad moral de la empresa, con todos los bueno, animales si del la mundo. Empresa hace hamburguesas veganas, podría llegar a tener una explicación razonable. Bueno, es que nosotros hacemos hamburguesas veganas, es como si, no sé, un empleado de Peugeot se compra un coche Seat. Bueno, pero no deberían bien, dejarte vale. libre. Bueno, la teoría liberal es que tú, una vez que sales de tu trabajo, puedes hacer con tu vida y con tu dinero lo que quieras. Claro. Pero vamos, que esto abre la portezuela en tanto en cuanto entra en el terreno de la moral, es decir, de las costumbres, porque mos mori significa eso en latín, costumbres. Entrar en el terreno de las costumbres, pues abre la puerta a que cualquier empleado tenga que tener o cuidar muy mucho lo que dice. Es una especie de feudalismo moral, ¿no? O sea, cada uno de nuestros señores, que en este caso sería la empresa, determina por nosotros lo que tenemos que pensar moralmente para que ellos a su vez nos den a cambio una cosa que sea el trabajo. Yo te doy trabajo y sueldo, tú al cambio me das tus ideas, tú al cambio me das tu manera de pensar. Es realmente, bueno, es que va a la parte más íntima, yo creo, de cualquiera de nosotros, que es eso, nuestra conciencia, nuestra manera de ver el bien y el mal. No, ese ya no lo decides tú, lo decido yo por ti porque tengo la responsabilidad moral sobre ti porque soy tu empresa. Esto yo creo que es grave y va más. Se me ocurría ahora, por ejemplo, en un ejemplo por repasar de lo que hemos visto antes, de empresas que toman decisiones morales que van contra su ganancia de dinero, lo que ha pasado ahora con el Black Lives Matter, ha habido productoras de televisión que han dejado de producir series donde salían policías, pero los policías de repente tienen que ser malos y han perdido dinero porque estas series a menudo eran series muy bien recibidas, pero no les ha importado. De nuevo, ¿por qué? Porque había que apuntarse a la moda de que la policía es mala, los negros están siendo demasiado asesinados por parte de ella, etcétera, etcétera. Pero esto no crees... A ver, si esto se mantuviese todo con subvenciones y contra la voluntad del contribuyente, bien, bueno, vale, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, de la misma manera que en España se hacen todos los años decenas y decenas de películas que nadie ve y se siguen haciendo el año siguiente porque no dependen de que alguien las vea. En el caso de las sociedades mercantiles que viven de su mercado y que viven de que la gente a fin de cuentas compre sus acciones y sus productos, esto tiene una fecha de caducidad. Sí, lo malo es a lo mejor que es un poco a un medio plazo excesivamente largo para las vidas de cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta también el componente monopolístico. Es decir, Google es casi un monopolio. Que operes en régimen de monopolio, claro, o cuasi monopolio. Cuasi monopolio. Entonces, a Google nadie va a dejar de buscar en el buscador. Hemos dejado. Yo mismo no tengo por qué ocultarlo. No he dejado de utilizar Google cuando me enteré que había hecho esta fechoría de despedir a un empleado por no pensar como ellos. Procter & Gamble también es un mega gigante en su propio campo. Es decir, y como luego la empresa competidora, que a lo mejor está un poquito más allá, pero los dirigentes pertenecen a la misma mentalidad, tampoco ganas nada lleno de la competencia. De hecho, recuerdo, hace, no recuerdo, dos o tres años, me dio un amigo el tip, me dio el consejo. Me dijo, tú fíjate, entra en la página de Shell Oil. Shell Oil se dedican, como bien sabemos, a extraer petróleo y venderlo en gasolineras. Aquí en Madrid hay unas cuantas de Shell. Pero tú lo que buscas es que la gasolina no esté muy cara y que, a ser posible, la tienda en la que vayas a comprar la chocolatina o lo que sea, pues la tenga disponible y que los cuartos de baño estén limpios. No buscas más en Shell, solo buscas eso. Buscas precio y servicio. Bien, me dijo que entrase en la página web, entré, le hice caso, y lo que estaba vendiendo Shell en ese momento era diversidad. Yo pensé que iba a encontrarme ecología. Que era una especie de Shell y de las petroleras muy habitual, porque claro, en cierto modo, ten en cuenta que tienen que extraer petróleo debajo de la tierra y bueno, y su combustible contamina, que se sientan concernidas por ahí, lo entiendo. Normal. Quieran hacer publicidad positiva de lo suyo, sí, de las externalidades negativas de su operación. Y greenwashing se llama, ¿no? Lo de pintarte, lavarte un poco con lo verde. Que en el caso de las petroleras tiene lógica. Tiene lógica. ¿No? Están, a fin de cuentas, produciendo carburantes. Bien, en este caso lo que me encontré era que estaban no sé qué del diversity, andaban ahí y poniendo caras de empleados de Shell de todas las razas, lo cual tampoco era ninguna novedad porque es una empresa multinacional con presencia en todo el mundo, que se entiende que tiene pues empleados de todas las razas posibles, poniendo eso como haciendo hincapié en ello. Claro, si la empresa hubiera sido fundada hace 10 días, pues sería sorprendente porque, caray, os habéis extendido por todo el mundo en 10 días. Si tenéis empleados en Malasia, en Singapur, en España, en Brasil y en Estados Unidos. Pero es que Shell tiene 100 años. Y es una multinacional desde hace... Ya sabemos que es una empresa diversa. Pero necesitaban ir por ahí. Sí, y hay que resaltar que no pasan, o sea, muchos de estos valores pueden ser buenos. Por ejemplo, pues evidentemente el que no discriminen entre sus trabajadores. La cuestión no es la moral, es lo moralista, ¿no? No hay Claro, un problema en el claro. capitalismo moral, sino en el capitalismo moralista. El hecho, esa necesidad de mostrar que tú tienes ese valor y que inmediatamente empieza a colonizar, pues Y eso. sobre todo el confundir realmente para qué sirve esa empresa. Shell está para extraer petróleo, convertirlo en combustibles y vendértelo. Esa es su función, no hace otra cosa. Como lo hace, es lo que hace BP. Bueno, se han empezado a meter ahora en otras industrias, obviamente, o lo que hace Repsol, o lo que hace Gillette con las maquinillas de afeitar. No te metas en donde no te han llamado. Sí, o bueno, eso, hazlo como lo hacías antiguamente, o sea, asóciate a unos valores, mira a ver si funciona, tienes suerte, como decíamos, que le pasó a Benetton con Toscani, de que te hace unas fotografías maravillosas y a lo mejor vendes más, perfecto, no tienes suerte, lo dejas. Pero este no es el planteamiento aquí, hablaba antes de Marx por esta cuestión, es decir, lo que hay al final es una cuestión de clase, hay ciertas clases sociales. Si no la queréis llamar clase porque es demasiado marxista, pues llámalo grupos, o llámalo familias, o llámalo élites. Yo prefiero llamarlo así, élites. Hay una cierta élite que al final está, como digo, en la universidad, copándola mayoritariamente, vertiendo una ideología muy concreta desde sus cátedras y desde sus puestos de profesorado. Tienes esa élite que está a su vez. Es verdad que en la universidad no se gana mucho dinero. Estoy hablando de élite cognoscitiva, no tiene que ser una élite de dinero necesariamente. Tienes a esa élite también vertiendo ideas en el campo del periodismo. Quizá a lo mejor tampoco muchos no ganan mucho dinero, pero están virtiendo, están de alguna manera modificando las ideas de la gente gracias al puesto que tienen en las televisiones, en las radios, etcétera. Los medios convencionales, evidentemente, no los podcasts, que son más libres en ese sentido. Tienes a esa élite también es Netflix, es Hollywood, es todo el mundo de los actores y las actrices, que también están a través de todo el entretenimiento, de la serie que vemos, de la película que vemos, vertiendo la misma ideología. Y luego, pues ya digo, parte de esa élite la tienes desde el grupo Bueno, empresarial Miguel Ángel, uno u ¿quién no otro. quiere sentirse bueno? ¿Quién Claro, no quiere sentirse el bueno de la película? claro, el problema que ocurre ahí es que la manera que tienen de entender lo bueno y lo malo de esas élites puede, primero, no coincidir con la mía, lo cual es probable. Y segundo, puede no coincidir con lo que es bueno y malo de verdad. Yo insisto, yo creo en lo bueno, creo en lo moral, soy profesor de Sí, ética. pero no le Quiero pidas, decir no le pidas peras que al olmo diciendo, bueno, esto es lo que se considera, lo que se ha consensuado como bueno. como bueno por Vamos a parte de esas asociarnos con élites. ello. Claro, pero aquí quizá tenemos que hablar de otra idea que me parece muy interesante también, que es la idea de las creencias lujosas o de las opiniones lujosas, ¿no? Es una idea que yo creo que resulta muy iluminadora. A ver, hay ideas de este mundillo woke, progre, de estas élites, que son a lo mejor inocuas incluso, o ni buenas ni malas, si las sostienes desde la élite. Por ejemplo, vamos a los ejemplos, que es como mejor se ve. Hay ideas como, por ejemplo, la familia no importa. Hay que ir hacia modelos de familia totalmente nuevos, flexibles, cambiantes, y no importa en realidad. Si tú piensas esto, teniendo detrás unos cuantos millones de dólares, pues a lo mejor no afecta demasiado a tu vida cotidiana. Pero esta idea de que la familia no importa, lo que ha provocado es que si eres mujer negra y con hijo y soltera en Estados Unidos, tienes prácticamente todas las papeletas para ser pobre. Es decir, en cierta clase social pobre, el que la familia no haya importado y no hayas podido criar a tu hijo con una pareja, ha marcado muchísimo tu vida, para mal, para la pobreza, la ha marcado para el sufrimiento. Si esto lo defiendes, sin embargo, como director de una serie de Netflix en la cual muestras que la familia no importa, no te afecta a tu vida. Porque luego, además, en esas élites, pues es más fácil mantener raíces, Claro, los o eres matrimonios, Paris eso Hilton, es una ¿no? cosa, claro, es otra cosa. Entonces, y aunque lo pierdas el matrimonio, aunque te divorcies, tampoco vas a perder mucho estatus. Es decir, hay ideas que se han convertido en lujosas en el sentido de que poderlas sostener es prueba de pertenecer a la élite. Tú te puedes permitir, igual que antes decíamos, yo me puedo permitir un BMW o me puedo permitir una casa en la playa porque voy bien de dinero. Ahora es, yo me puedo permitir que la familia no importa porque voy bien de dinero. Bueno, en una época como la nuestra, en la que en el primer mundo prácticamente todo el mundo puede tener de todo, es muy difícil Efectivamente, distinguirse, ¿eh? efectivamente, Pues al final efectivamente. tienes que ir por esas Por esas vías, ¿no? vías. Efectivamente, son un sustituto. Claro, el análisis es ese. El análisis es que las creencias lujosas son el nuevo marcador de estatus, la nueva señal de que tú estás en una clase social elevada, cuando ya a lo mejor un BMW no lo podemos comprar todos, pero alquilarlo sí, unos cuantos días y darnos una vuelta y hacer creer a unos cuantos vecinos que lo tenemos. tenemos, o todos podemos al final ir al Caribe algún año y podemos sacar las fotos y las publicitaremos lo suficiente. Y hartarnos de marisco, ¿no? Claro, efectivamente, claro. Sí. O sea, todos podemos ocasionalmente hacer todo lo que en un momento dado solo podían hacer ciertas clases. Por lo tanto, cuando estas clases lo hacen, pues si Paris Hilton intentara mostrar lo rica que es comiendo marisco, diríamos, bah, Paris Hilton piensa que es gringa y no sabe lo que es el marisco, pero vamos, que claro, probablemente es verdad. Si viésemos algún millonario o alguna millonaria en España comiendo marisco, pues nos llamaría la atención. Claro, tienen que mostrar entonces ese lujo, ese estatus mediante estas ideas. Entonces, habría esta habría, por ejemplo, también la idea de que la religión no importa. Independientemente de que seamos creyentes o no, es verdad que si eres pobre, la religión te ayuda mucho más en tu vida cotidiana que si eres rico, que en el fondo la vida ya cotidiana, pues más o menos tienes muchos estímulos para que vaya bien. Puedes desprestigiar la religión, las comunidades religiosas, esto se ve especialmente en Estados Unidos, donde muchas veces es un país nuevo, es tan difícil crear comunidades y tu comunidad de referencia muchas veces es eso, tu grupo religioso, tu parroquia, tú. Cuando tú empiezas a decir que esto no importa, estás dejando a la gente sola, estás dejando a la gente pues sin poder crear comunidad, estás dejando... Y es de nuevo otra posible creencia lujosa. Bueno, eso da pie a otro debate, porque a lo tonto, Miguel Ángel, nos hemos comido el programa entero, nos hemos ido a los 40 minutos de Contracrónica. A mí este programa me gusta que dure entre 30 y 40 minutos, ya lo sabéis. Lo que sí espero es que Miguel Ángel vuelva por aquí para hablar de esto de los pensamientos lujosos, las opiniones lujosas, y también de otro de los grandes temas de Miguel Ángel, que es que son, mejor dicho, los ofendiditos. Así que, ¿qué te parece la idea? Perfecto, volver perfecto. Por aquí. Se me queda un ejemplo de esto que hablamos de capitalismo moralista, que es cuando las empresas, pero bueno, esto que todo el mundo ya lo conoce y quizá no tenemos que subrayarlo tanto, cuando las empresas utilizan su enorme poder económico para boicotear, por ejemplo, como le pasó al estado de Carolina del Norte, que tomó una decisión bastante tonta, a mi juicio, sobre los transexuales, si podían entrar en unos baños, en otros no. Bueno, a mí la decisión no me parece bien, porque de nuevo creo que el estado no se tiene que meter en eso. Pero la cuestión es que un montón de empresas, todo lo que aquí llamaríamos en España el IBEX 35, todo el Forbes 500 de Estados Unidos, empezó a boicotear sistemáticamente Carolina del Norte, hasta que Carolina del Norte, un año después de tomar esa decisión democrática por parte de sus representantes, una decisión tonta, pero democrática, un año después, este boicot la obligó a que esa misma Cámara de Representantes y ese Senado de Carolina del Norte tomara la decisión opuesta. Nunca ha estado tan claro que el dinero decide en un estado de los Estados Unidos qué ley tienen que hacer. Esto, de nuevo, creo que es preocupante. O sea, las decisiones las tienen que tomar los legisladores. Es verdad que siempre muy marcados por los lobbies, por el poder económico, pero que se vea a la luz de todos, claramente, nadie se oculte, voy a poner de rodillas a los legisladores de Carolina del Norte para que hagan lo que las grandes empresas pensamos, que es que esta ley sobre los trans no nos gusta. A mí, de nuevo, eso me parece preocupante. Bueno, pues Miguel Ángel, muchas gracias por haber venido. Nos tenemos que ir ya. Y bueno, a vosotros, ¿qué queréis que os diga? Espero que os haya gustado este primer capítulo, primera vez que viene Miguel Ángel Quintana Paz por la Contra. Él no puede venir siempre que quiere porque no vive en Madrid, vive en Valladolid, pero viene bastante por aquí, por la capital del reino, así que espero que le podamos tener aquí pronto. Entre tanto, pues ya sabéis, mañana será martes y yo estaré aquí para comentaros la Contra del día. Hasta mañana, amigos.